George Orwell, ensayos. Los escritores y el Leviatán, Politics and Letters, verano de 1948. La posición del escritor en una época de control estatal es un tema que ya se ha discutido con bastante amplitud, aunque la mayor parte de las pruebas que podrían ser relevantes no están disponibles todavía. No quiero expresar aquí una opinión favorable o contraria al mecenazgo estatal de las artes, sino solo señalar que el tipo de Estado que nos gobierna debe depender parcialmente de la atmósfera intelectual prevaleciente. Es decir, y en este contexto, en parte de la actitud de los propios escritores y artistas y en parte de su deseo o no de mantener vivo el espíritu del liberalismo. Si dentro de 10 años nos encontrásemos arrastrándonos frente a alguien como Zanov, será probablemente porque es lo que nos merecemos. Obviamente, la intelectualidad literaria inglesa ya alberga fuertes tendencias totalitarias, pero en estas páginas no me ocupo de ningún movimiento organizado y consciente como el comunismo, sino tan solo del efecto que sobre la gente bien intencionada tiene el pensamiento político y la necesidad de tomar partido desde el punto de vista político. Vivimos en una época política. La guerra, el fascismo, los campos de concentración, las porras de goma, las bombas atómicas, etc., son los temas en los que pensamos a diario y, por tanto, aquellos sobre los que en gran medida escribimos, incluso cuando no los mencionamos abiertamente. No podemos evitarlo. Cuando estás en un barco que se hunde, tus pensamientos versan sobre barcos que se hunden. Pero no solo los temas de los que tratamos están acotados, sino que toda nuestra actitud hacia la literatura está teñida de lealtades que al menos de vez en cuando reconocemos como no literarias. A menudo tengo la sensación de que la crítica literaria es fraudulenta incluso en las mejores épocas, dado que a falta de alguna pauta aceptada, alguna referencia externa que pueda dar sentido a la afirmación de que tal o cual libro es bueno o malo, todo juicio literario consiste en inventar una serie de reglas para justificar una preferencia instintiva. La verdadera reacción de uno hacia un libro, cuando se tiene, es por regla general, me gusta este libro o no me gusta este libro, y lo que sigue es una racionalización. Pero me gusta este libro no es, a mi juicio, una reacción no literaria. La reacción no literaria es decir, este libro es de mi bando y por tanto tengo que hallar mérito en él. Por supuesto, cuando uno alaba un libro por motivos políticos, puede ser sincero desde el punto de vista emocional, en el sentido de que siente una fuerte aprobación del mismo, pero también sucede con frecuencia que la solidaridad partidista requiere de una simple mentira. Cualquier persona acostumbrada a reseñar libros para publicaciones políticas es bien consciente de ello. En general, si escribes para un periódico con el que estás de acuerdo, pecas por comisión, y si lo haces para uno con el que discrepas, por omisión. En cualquier caso, innumerables libros controvertidos, libros a favor o en contra de la Rusia soviética, a favor o en contra del sionismo, a favor o en contra de la Iglesia católica, son juzgados antes de ser leídos, y de hecho antes de ser escritos. Uno sabe de antemano qué recepción tendrán en qué periódicos. Y aún así, con una falta de sinceridad que a veces no es consciente ni siquiera en una cuarta parte de los casos, se sostiene que se está aplicando pautas literarias genuinas. Por supuesto, la invasión de la literatura por la política estaba destinada a acontecer. Tenía que ocurrir, aun cuando el problema especial del totalitarismo nunca hubiera surgido, porque hemos desarrollado una especie de escrúpulo del que nuestros abuelos carecían, una conciencia sobre la injusticia y la miseria enormes que imperan en el mundo y un sentimiento de culpabilidad en virtud del cual uno debería hacer algo al respecto, de tal modo que una actitud puramente estética hacia la vida sea totalmente imposible. Nadie podría dedicarse ahora a la literatura tan de lleno como Henry James o Joyce, pero desafortunadamente aceptar la responsabilidad política significa también entregarse a ortodoxias y a líneas de partido con toda la ingenuidad y deshonestidad que ello implica. Al contrario que los escritores victorianos, tenemos la desventaja de vivir entre ideologías políticas bien definidas y de saber generalmente de un simple vistazo qué textos son heréticos. Un intelectual literario moderno vive y escribe en un constante temor. No, por cierto, de la opinión pública en el sentido amplio de la palabra, sino de la opinión pública de su propio grupo. Por fortuna, suele haber más de un grupo, pero en todo momento también impera una ortodoxia dominante, y enfrentarse a ella requiere de una piel gruesa, y en ocasiones significa reducir los ingresos propios a la mitad durante años. Obviamente, durante los últimos 15 años, la ortodoxia dominante, especialmente entre los jóvenes, ha sido la izquierda. Las palabras clave son progresista, democrático y revolucionario, mientras que los sanbenitos que hay que evitar a toda costa que te cuelguen son burgués, reaccionario y fascista. Casi todo el mundo hoy en día, incluido la mayoría de los católicos y conservadores, es progresista, o al menos desea ser considerado así. Nadie que yo sepa se describe a sí mismo como burgués, del mismo modo que nadie sea lo bastante culto como para haber oído la palabra admite jamás ser antisemita. Todos somos buenos demócratas, antifascistas y antiimperialistas. Despreciamos las distinciones de clase, somos inmunes al prejuicio racial, etcétera, etcétera. Tampoco cabe la menor duda de que la ortodoxia izquierdista actual es mejor que la ortodoxia conservadora pietista. Más bien es no, que predominaba hace 20 años cuando el Criterion y en menor medida el London Mercury eran las revistas literarias dominantes, puesto que al menos su objetivo implícito es una forma viable de sociedad que un gran número de personas en efecto desean. Aun así, también tiene sus propias falsedades, que al no poder ser admitidas, hacen que sea imposible la discusión seria de ciertas preguntas. Toda la ideología de izquierdas, científica y utopista, la desarrolló gente que no tenía ninguna posibilidad inmediata de alcanzar el poder. Y por consiguiente, era una ideología extremista que despreciaba a los reyes, los gobiernos, las leyes, las prisiones, las fuerzas policiales, los ejércitos, las banderas, las fronteras, el patriotismo, la religión, la moralidad convencional y, de hecho, el statu quo en su totalidad. Hasta hace bastante poco, las fuerzas de la izquierda en todos los países luchaban contra una tiranía que parecía invencible, y era fácil pensar que si esa tiranía en particular, el capitalismo, pudiera ser derrotada, el socialismo la reemplazaría. Asimismo, la izquierda había heredado del liberalismo ciertas creencias claramente cuestionables, como la de que la verdad siempre prevalece y la de que la persecución se derrota a sí misma, o la de que el hombre es bueno por naturaleza y solo lo corrompe su entorno. Esta ideología perfeccionista ha arraigado en casi todos nosotros y es en su nombre que protestamos cuando, por ejemplo, un gobierno laborista vota a favor de conceder unos ingresos enormes a las hijas del rey o muestra sus reservas en cuanto a la nacionalización del acero. Pero en nuestras mentes también hemos acumulado toda una serie de contradicciones que no queremos admitir como resultado de encontronazos sucesivos con la realidad. El primer gran encontronazo fue la Revolución Rusa. Por razones algo complejas, casi toda la izquierda inglesa se ha visto impelida a aceptar el régimen ruso como socialista, al tiempo que reconoce silenciosamente que su espíritu y sus prácticas están muy alejados de cualquier cosa que se entienda por socialismo en ese país. De ahí que haya surgido una especie de manera esquizofrénica de pensar, en que palabras como democracia puede tener dos significados irreconciliables y cosas como los campos de concentración y las deportaciones masivas pueden estar bien y mal al mismo tiempo. El siguiente golpe a la ideología de la izquierda fue el surgimiento del fascismo, que sacudió al pacifismo e internacionalismo de la izquierda sin traer consigo un replanteamiento doctrinario preciso. La experiencia de la ocupación alemana enseñó a los pueblos europeos algo que los pueblos colonizados ya sabían, a saber, que las luchas de clase no revisten una importancia absoluta y que si existe algo llamado interés nacional. Después de Hitler, se volvió difícil sostener que el enemigo está en tu propio país y que la independencia nacional no tiene ningún valor. Sin embargo, aunque todos sabemos esto y actuamos en consonancia, aún tenemos la sensación de que decirlo en voz alta sería una especie de traición. Y por último, la mayor dificultad de todas, el hecho de que la izquierda está ahora en el poder y está obligada a asumir la responsabilidad y a tomar decisiones genuinas. Los gobiernos de izquierdas casi siempre decepcionan a quienes los apoyan, porque incluso cuando es posible alcanzar la prosperidad que han prometido, siempre es preciso un incómodo periodo de transición acerca del cual poco se ha dicho de antemano. En estos momentos vemos a nuestro gobierno sumido en graves apuros económicos, luchando de hecho contra su propia propaganda del pasado. La crisis que ahora padecemos no es una calamidad súbita e inesperada, como un terremoto, y no la causó la guerra, sino que solamente la aceleró. Hace décadas que podría preverse que algo así sucedería. Desde el siglo XIX, nuestros ingresos nacionales, dependientes en parte de los intereses de inversiones extranjeras y de los mercados asegurados y de materias primas baratas en los países coloniales, eran sumamente precarios. Estaba claro que tarde o temprano algo iba a fallar y que nos íbamos a ver forzados a equilibrar nuestras exportaciones con nuestras importaciones, y que cuando eso ocurriera al nivel de vida inglés, incluido el de la clase obrera, se iba a deteriorar al menos temporalmente. Y aun así, los partidos de izquierdas, incluso cuando eran vociferantemente antiimperialistas, nunca aclararon estos hechos. De vez en cuando estaban dispuestos a admitir que los trabajadores ingleses se habían beneficiado en cierta medida del saqueo de Asia y de África, pero siempre daban a entender que podíamos renunciar al botín y que de alguna manera conservar nuestra prosperidad. En muy amplia medida, de hecho, el socialismo conquistó a los obreros diciéndoles que estaban siendo explotados. Mientras que en términos mundiales la cruda realidad es que eran explotadores. Ahora todo parece indicar que estamos en el punto en el que el nivel de vida de la clase trabajadora no puede ser mantenido, y mucho menos elevado. Incluso si exprimimos a los ricos hasta la última gota, la mayoría de la gente debe o bien consumir menos o bien producir más. ¿O estoy exagerando el desastre en el que nos hallamos inmersos? Podría estarlo y me alegraría equivocarme. En cualquier caso, lo que quiero dejar claro es que esta cuestión entre la gente fiel a la ideología izquierdista no puede ser discutida sin tapujos. La reducción de los salarios y el aumento de las jornadas laborales son medidas consideradas intrínsecamente antisocialistas y que por tanto deben ser descartadas de antemano, al margen de la situación económica que se viva. Sugerir que quizás sean inevitables es arriesgarse a que le cuelguen a uno esos San Benitos que a todos nos aterran. Es mucho más prudente esquivar el tema y fingir que podemos enmendar la situación redistribuyendo la renta nacional existente. Aceptar una ortodoxia siempre entraña heredar contradicciones sin resolver. Considérese, por ejemplo, el hecho de que toda la gente sensible se escandaliza del industrialismo y de sus productos y al mismo tiempo es consciente de que la erradicación de la pobreza y la emancipación de la clase obrera no requieren de menos industrialización, sino de cada vez más. O el hecho de que ciertos trabajos son absolutamente necesarios y, sin embargo, nunca son realizados sin ningún tipo de coerción. O el hecho de que es imposible tener una política exterior positiva sin contar con unas fuerzas armadas poderosas. Se podría aducir muchos otros ejemplos. En cada uno de esos casos hay una conclusión perfectamente clara, pero que solo se puede sacar si en privado se es desleal a la ideología oficial. La reacción habitual es empujar la pregunta sin respuesta a un rincón de la mente y acto seguido seguir repitiendo eslóganes contradictorios. No es necesario buscar mucho en los periódicos y las revistas para descubrir los efectos de este tipo de pensamiento. Por supuesto, no estoy sugiriendo que la hipocresía mental sea característica de los socialistas o de los izquierdistas en general, o que sea más común entre ellos, sino tan solo que la aceptación de cualquier disciplina política parece ser incompatible con la integridad literaria. Esto cabe aplicarlo igualmente a movimientos como el pacifismo y el personalismo, que dicen estar al margen de la lucha política corriente. En efecto, el mero sonido de una palabra acabada en ismo parece estar apestada a propaganda. Las lealtades de grupo son necesarias y aún así son nocivas para la literatura, puesto que la literatura es el fruto de personas concretas. Tan pronto como a dichas lealtades se les permite ejercer cualquier influencia, incluso negativa, sobre la escritura creativa, el resultado es no solo el falseamiento, sino también frecuentemente el agotamiento de las facultades inventivas. Bueno, ¿entonces qué? ¿Debemos concluir que es deber de todo escritor no meterse en política? Ciertamente no. En cualquier caso, como ya dije, ninguna persona inteligente puede dejar de involucrarse en política en una época como esta. Solo sugiero que debemos establecer una división más clara entre nuestras lealtades literarias y nuestras lealtades políticas y reconocer que la voluntad de hacer ciertas cosas desagradables pero necesarias no acarrea la obligación de comulgar con las creencias que suelen ir aparejadas a estas. Cuando un escritor se involucra en la política, debe hacerlo como ciudadano, como ser humano, pero no como escritor. No creo que por sus dotes artísticas tenga derecho a librarse del trabajo sucio cotidiano de la política. Tanto como cualquier otro, debe estar listo para pronunciar discursos en salas con corrientes de aire, colgar carteles, distribuir panfletos e incluso combatir en ciertas guerras si es necesario. Pero haga lo que haga por servir a su partido, nunca debe escribir para él. Debe dejar claro que la escritura es una tarea aparte y debe ser capaz de cooperar al tiempo que, si así lo decide, rechaza de plano la ideología oficial. Nunca debe renunciar a una línea de pensamiento porque pueda llevarlo a cometer una herejía y no debe importarle mucho que su falta de ortodoxia sea sometida a escrutinio, como probablemente lo será. Hoy en día, quizás sea incluso una mala señal en un escritor el que no se sospeche de él que es reaccionario, al igual que lo era hace 20 años y no se sospechaba que tenía simpatías comunistas. ¿Pero significa todo esto que un escritor debería negarse no solo a escribir órdenes y consignas de dirigentes políticos, sino también a escribir sobre política? Una vez más, ciertamente no. No hay razón para que no escriba de la manera más crudamente política si así lo desea. Solo que debe hacerlo como individuo, como alguien de fuera, a lo sumo como un guerrillero no bienvenido en los flancos de un ejército regular. Esta actitud es bastante compatible con la utilidad política corriente. Es razonable, por ejemplo, estar dispuesto a pelear en una guerra porque uno piense que debe ser ganada y al mismo tiempo negarse a escribir propaganda bélica. A veces, si un escritor es sincero, sus escritos y sus actividades políticas pueden llegar a contradecirse. Hay ocasiones en que ello es simplemente indeseable, pero entonces el remedio no es tergiversar los propios impulsos, sino permanecer callado. Sugerir que en tiempos de conflicto un escritor creativo debe compartimentar su vida en dos puede parecer derrotista o frívolo, y aún así no veo qué otra cosa puede hacer en la práctica. Encerrarse en una torre de marfil es imposible y nada recomendable, mientras que ceder en el plano subjetivo no solo a la maquinaria de un partido, sino a una ideología de grupo, es destruirse a sí mismo como escritor. Sentimos este dilema como algo doloroso, porque percibimos la necesidad de involucrarnos en política a la vez que vemos cuán sucio y degradante es. Además, la mayoría de nosotros aún albergamos la creencia de que toda elección, incluso toda elección política, lo es entre el bien y el mal, y que si algo es necesario, entonces es correcto. Debemos, en mi opinión, deshacernos de esta creencia infantil. En política uno nunca puede hacer nada excepto juzgar cuál de los males es el menor, y hay ciertas soluciones de las que uno solo puede escapar actuando como un lunático o como un demonio. La guerra, por ejemplo, puede ser necesaria, pero no cabe duda de que no es correcta ni sensata. Incluso unas elecciones generales no son exactamente un espectáculo placentero o edificante. Si debes participar en tales cosas, y creo que en efecto debes, a menos que estés insensibilizado por la vejez, por la estupidez o por la hipocresía, entonces debes mantener una parte de ti mismo inviolada. Para la mayoría de la gente el problema no se presenta de la misma forma, porque sus vidas están divididas de entrada. Solo están realmente vivos en sus horas de ocio y no existe conexión emocional alguna entre su trabajo y sus actividades políticas. Y tampoco se les puede pedir que se degraden como trabajadores en nombre de lealtades políticas. En cambio, al artista y sobre todo al escritor se le pide justamente eso. De hecho, es lo único que los políticos le piden. Si se niega a ello, no significa que vaya a ser condenado a la inactividad. Una mitad de él, que en cierto modo es todo él, puede actuar tan resueltamente, incluso tan violentamente, si es preciso, como cualquier otra persona. Pero sus escritos, en la medida en que tengan algún valor, siempre serán producto de su yo más lúcido, que se mantiene al margen, percibe las cosas que se hacen y admite su necesidad, pero que se niega a engañarse en lo tocante a su naturaleza.